De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿los rayos caen a la Tierra o suben a las nubes? ¿Por qué? De los fenómenos cotidianos de la naturaleza, el rayo es el que más ha fascinado y atemorizado a la mayoría de las personas. No es juego estar en el lugar equivocado cuando un rayo cae. Pero, ¿es cierto que los rayos caen? ¿Los rayos caen a la Tierra o suben a las nubes? ¿Por qué? ¿Los rayos caen a la Tierra o suben a las nubes? ¿Y por qué? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Que caen, digo yo. Caen, estás como entre los dos, ni suben ni bajan, sino como que se conectan o algo así. Caen, porque caen de cielo. Todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, unos dicen que suben, otros dicen que caen. La verdad que no sé. Creo que caen al revés. Rebotan. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. El rayo que se produce en la parte inferior de una nube de tormenta y el suelo es un encuentro de cargas eléctricas en movimiento entre la nube y la Tierra, y entre la Tierra y la nube. Las cargas negativas bajan de la nube y cuando están muy cerca de la Tierra, 100 metros aproximadamente, se da un movimiento ascendente de cargas positivas de la Tierra hacia la nube. Es en este encuentro de cargas en movimiento cuando se produce el rayo. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.